अनंजन शलकय शक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं शक्रायतं शारणारघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवतुतं परिच्छिन्नसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं शारणललिता श्रीविशकन्वितंश्च। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। Mis respetos a todos ustedes, especialmente a los organizadores de este evento, los líderes de la universidad que nos acompañan aquí en este día tan especial con un tema pues fundamental, la paz. La paz, una palabra que en sí es una que es muy cerca a otra palabra que es muy mística, que se llama amor, porque amor y paz son muy asociados, porque ¿cómo puede haber paz si hay no hay amor? Entonces, realmente, el punto de vista védico que usted me ha invitado esta noche de exponer al respecto de la paz es bastante analítico. Y yo le agradezco que usted me tenga la paciencia de explicar una pequeña introducción. Ya cuando ustedes vieron el Dharma Chakra en la bandera de la India, ustedes vean en que allá se hable de valores. Y los valores son esenciales. Dharma quiere decir los valores que guarden la convivencia entre las personas en forma adecuada. En acuerdo a la escritura de la India, Dharma es una palabra que es difícil de traducir. Se podría llamar religiosidad, principios superiores, moral, incluye muchas cosas. Pero aquí, en este sentido, voy a simplificar el complejo de todas las instrucciones dármicas a solamente cuatro. Aún es muy interesante que el Manu Samhita, que es el libro tradicional de la India de las leyes, que establecen qué se debe hacer, qué no se debe hacer, es el código que servía a los romanos cuando encontraron una copia en Chipre para formar el primer código de leyes del mundo occidental. En otras palabras, todos los gobiernos de hoy en día tienen su código de leyes en base del romano. Así, tenemos algo prestado de la India, ya inclusive cuando cada juez o cada abogado estudia el caso, pues de ahí viene este concepto de Dharma. Similarmente, en el idioma, somos muy asociados con la India, porque el español latino, idioma indo-germánico, viene del sánscrito. El sánscrito es el mismo idioma que tiene las escrituras védicas desde los más antiguos, como el Rig Veda, que prácticamente son los primeros documentos de la humanidad en forma escrita. Entonces, así somos muy asociados, más asociados que nos imaginamos, por influencias culturales que se han desarrollado pues por los miles de años. Y pues hoy en día, en un mundo tan chico de internet, de comunicación, se comenzamos otra vez a achicar. De repente descubrimos cosas que en todos lados son muy interesantes, muy importantes, muy valiosas, leyes. Leyes físicos no tienen fronteras. Leyes de Dharma tampoco. Por eso el Dharma Chakra existe tanto para Colombia como existe para la India. Aunque sabemos claro que cada uno tiene su religión o sus influencias culturales al trasfondo, y eso marca un poquito lo que se llama la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, ahí encontramos inclusive muchas paralelas, muchas cosas muy interesantes, pero especialmente en una época donde las religiones hacen cierto esfuerzo de acercarse uno al otro a través del parlamento de las religiones que se está encontrando de vez en cuando y muchos otros gremios de interacción de diferentes fees, inclusive aquí en Colombia también, en la nuestro representante en Colombia, Vamana Swami, es representante del hinduismo dentro de esa asociación en la Santo Tomás, la universidad se organiza en esto. Entonces hay una activa interacción ya un bastante tiempo y se está intensificando. Y lo bonito es que Dharma, volviendo al Dharma, en el mundo existe un concepto religioso general, laico, y existe un concepto espiritual intenso, digamos, ascético. El tipo de la vida espiritual que lleva una persona que se ha decidido exclusivamente esta vida voy a dedicar a Dios. El ermitaño, el catolicismo lo conoces, extremas monasterios, claustros donde casi no se habla, cosas por el estilo, ¿no? Muy estricto, pero el hombre común, laico, no viva así, no quiere vivir así tampoco. Entonces, cuando vamos al grano de lo ascético en las religiones, encontramos que todos están de acuerdo. Todos piensan que el ideal espiritual es un máximo grado de desapego de las cosas materiales, especialmente cuando ellos hacen daño a nosotros, a nuestra sociedad. Y cuando la paz es perturbada, es porque algo estamos haciendo mal. Ahí viene el punto, paz. ¿Tenemos alguna obligación de estudiar estos temas? ¿Será favorable para nosotros de analizar con cierta disposición autocrítica dónde fallé yo en la parte de la paz? ¿O vamos a hacerlo en forma sencilla? Como se ha dicho, errar es humano, pero más humano aún es echa la culpa a los demás. El Dharma es el punto autocrítico. Claro, en base del Dharma podemos estudiar la vida de otros también, pero no se trata tanto de esto, se trata más bien de estudiar nosotros mismos. Dharma tiene cuatro pilares. Esos cuatro pilares sostienen la civilización progresiva. Esos cuatro pilares son explicados en las escrituras védicas, no una vez, pero una y otra vez. De todos los diferentes puntos de ángulos que usted puede imaginarse, si quieres consultar una obra muy corta, será Ishopanishad. Ya más extenso, Bhagavad Gita. Ya más extenso, Mahabharata, el famoso libro, el épico, que prácticamente hay traducido, hay mostrado la cultura, el pensamiento de la cultura hindú en la tradición nuestra. Después hay Srimad Bhagavatam, una obra que ya existe en español, inclusive, que prácticamente expande y aplica esas sabidurías a cada diferente tipo de la ciencia, de la psicología, de las estructuras sociales, etcétera, etcétera. Entonces, los cuatro pilares del Dharma son la honestidad, la limpieza, la compasión y la austeridad. Esos son los cuatro pilares. Quizás pueden parecer un poquito abstracto, pero vamos a ir un poquito más adelante lo que dicen las Vedas al respecto. Los Vedas dicen que existe una influencia en el mundo que cambia. Ustedes escuchen de biorritmos, cosas así, cosas que cambian, influencias atmosféricas. Así en el cosmos, en la cosmología védica, se habla de tiempos o yugas. Estos yugas cambian y diferentes influencias se manifiestan como olas. Y así los Vedas tienen el tiempo calculado hasta el lava, que es un fragmento de un segundo en lo máximo, en la magnitud, hacia creación original de la materia hasta destrucción final, Mahapralaya, de la materia. En otras palabras, estamos tratando de una cosmología que deja a Peter Hawking todavía en la especulación, iniciando sus ideas y teorías. La cosmología védica es maravillosa, vale la pena estudiarlo. Inclusive, interesante, estamos haciendo en Perú, en este momento, un planetario védico en base de la cosmología védica, en cooperación con muchos grupos artísticos, pero es un punto aparte que no quiero entrar aquí. Pero, entonces, de acuerdo a esta información cosmológico védico, hace 5.000 años atrás entramos en una era que se llama Kali Yuga, o era de riña, hipocresía, malentendidos, y donde todo es dominado por el hierro. Esta era, este yuga, dura un total de 432.000 años, mejor dicho, estamos en los principios nomás. El Kali Yuga ataca el Dharma muy fuerte. El Dharma está en problema en esta era. ¿Y cómo se ataca? Hubo un encuentro muy significativo que es explicado en el Srimad Bhagavatam. Es una historia. Kali, el dominador de esta era, presentado en la forma de un rey, estaba maltratando a una vaca. Entonces aparecía el, en este instante, gobernador supremo de la tierra, el rey Parikshit. Y Parikshit le dice: ¿por qué tú maltratas a este animal? Esto en mi reino yo no permito. Entonces Kali dice: pero es mi era. Ya llegó mi era, yo tengo derechos también. Entonces el rey le dice: momento, si tú quieres influenciar la gente en este mundo, yo solamente le permite de hacerlo en sitios donde se maten animales, en sitios donde se despachen, venden o consumen drogas, en sitios donde se practican juegos de azar o engaños, o en sitios donde existe el sexo extramatrimonial. Kali dijo: Parikshit, en tu reino nadie hace esto. Entonces yo no tengo ningún lugar donde poder ir. Eso es injusto porque esa es mi era. Entonces el rey dice: ok, le doy un sitio más donde tú puedes ejercer su poder destructivo. Es donde los hombres acumulan dinero o oro solo para fines egoístas. Allá también puedes entrar con su influencia. Esa es la historia del Bhagavatam. Volviendo a las cuatro pilares del Dharma. La honestidad es atacado directamente por los juegos de azar. Todo tipo de engaños, mentiras, creando falsas esperanzas en la gente. Esos son juegos de azar. Allá entre Kali Yuga y comienza de destruir las calidades en los hombres. Segundo, la compasión. Fundamental, importante para nosotros sentir compasión con alguien que está sufriendo. ¿Qué tal que ya no sentimos más compasión? Que mata a cualquiera, no le importe, solo le tomes una foto para recuerdo del cadáver o algo así, ¿no? Como lo hace la prensa. No, compasión, querer hacer un esfuerzo para que no haya maltrato, abuso, etc. Esto se destruye por la matanza y explotación de los animales. Se pierde la compasión, se cae otro pilar del Dharma. Tercero, la limpieza. Como se ha dicho que aquí conocen, la limpieza es más cerca a la divinidad. En acuerdo a los Vedas, la limpieza se destruye cuando hay relaciones sexuales que no son destinados a formar un lindo hogar, que son solamente destinadas para el placer momentáneo, sin querer saber nada de las implicaciones, responsabilidades que vienen con este acto sexual sagrado que puede traer a cada uno de nosotros, pues así llegamos aquí. Entonces, eso es, ahí se termina la limpieza, porque es una cosa que si uno no respeta esta relación entre el hombre y la mujer como algo sagrado, entonces se pone cochino la mente y uno ya ve todo en color placer. Los Vedas dicen, uno no nace para complacer sus placeres. Uno nace para crecer y aprender de satisfacer a Dios y a los demás. Diamétricamente opuesto, el principio de placer y el Dharma. El Dharma dice, no, aquí estás para aprender, eres estudiante. Eres para aprender de amar, aprender de hacer algo maravilloso con su vida humana. Y el último, la austeridad. La predisposición del hombre de esforzarse por algo superior. Este recibe el machete por la droga, por todo tipo de intoxicación. Usted sabe, un hombre intoxicado hasta se olvida que su bebé en la casa no tiene comida. Hasta esto se olvida. La intoxicación le quite toda la capacidad de amar, de sentir, de ser preocupado, de realmente desarrollar cosas superiores dentro de él. Porque austeridad, siempre respetamos la austeridad. Si alguien se lanza al agua fría para sacar a alguien que está ahogando, todo el mundo está respetando esto. Todo tipo de sacrificio que un hombre hace para ayudar a los demás, esos son elementos de austeridad. Y todo el mundo le da aplauso. Pero en esta sociedad vemos que eso disminuye, desaparece. Y la gente intoxicada ya se olvida. Ellos no se van a esforzar para ayudar a nadie. Ni siquiera a cuidar su propia familia. Ni siquiera. Mira, hablando de sociedades, hindú, colombiana, paz, religiosidad. Un momento, olvide todo esto y solo piense en una sola cosa, que es la familia. Papá, mamá, hijos y otros familiares. Eso es igual, no importa si eres musulmán, hindú, cristiano, ateo, familia es familia. Niños son niños, necesitan leche y cariño y cuidado para que puedan crecer. Cuando la familia está en peligro, el Dharma ya se desapareció. En otras palabras, usted ve, Dharma son palabras. Existe un Dharma cristiano, un Dharma, una moralidad. Pero aquí, en los Vedas, encontramos algo muy interesante, que un análisis sistemático, ¿dónde y cuándo se desaparece esto? Por ejemplo, hablando de paz en Colombia, pues algo que todos ustedes lo sienten igual que yo, una gran prioridad de ser atendido. No algo que solamente para divertirnos una noche presentando algunas palabras sofisticadas, poéticas o así, gratificando esta mente. No, la paz es una urgencia, como lo dijo el doctor antes, que necesitamos presentar para nuestros hijos un futuro sólido de confianza, y ellos deben mirar hacia nosotros como gente que sabían lo que estamos haciendo. Entonces, para esto hay otra consideración, y quizás simple, pero en la India se dice, si tú quieres tener paz, tiene que aceptar tres cosas. Primeramente, tiene que aceptar. Es un verso del Bhagavad Gita que dice, Bhoktaram Yajyatapasam Sarva Loka Maheshwaram Suritam Sarvabhutanam Gyatvamam Shantim Vichati. Shanti, Om Shanti. Shanti quiere decir paz. Es un mantra, pidiendo paz, pero pidiendo dharma, pidiendo fuerza, pidiendo responsabilidad. No solamente un mantra que haga la cosa y yo no hago nada, ¿no? No lo debemos entender así. Entonces, dice, primeramente debemos entender que no somos los disfrutadores, que hay un disfrutador, quien es Dios. Dios, no vamos a hablar de qué Dios, porque solo hay uno. De acuerdo al diccionario de la escuela española, Dios es el único, sin igual, y la causa de todo lo que existe. No hay nadie igual a él ni nadie superior a él. Ese es Dios. Entonces, si hablamos de Dios, hablamos de uno solo. Tanto católicos, musulmanes, nos tomamos de la mano y decimos, ya hay Dios nuestro, y llámale con el nombre que quieres, porque todos los nombres de Dios son auspiciosos. Entonces, este Dios es el disfrutador. Él es el único que sabe que lo mejor para nosotros. Porque nosotros no lo sabemos muy bien cómo se vea, obviamente. Él también es el supremo controlador. Él está por encima de las leyes de acción y reacción, del karma. Ustedes deben haber escuchado de la ley de karma, que cada acción tenga una reacción correspondiente. Dios está por encima de eso. Él puede, así como un ministro de justicia o un presidente puede dar la amnistía a un preso, así Dios o un empoderado de Dios como Jesús puede dar amnistía sobre alguna cosa que uno ha cometido falla en el pasado. Cuando consideramos esto, de que hiciste una amnistía, entonces ¿quién puede otorgar tal amnistía? Ese es Dios. Hombres no pueden otorgar esta amnistía del karma a otros. Aunque si quieren, buenas intenciones quizás tengan, pero el poder no tienen. Por eso Dios es el disfrutador y Dios es el controlador supremo. Y tercero, Dios es el amigo de todos. Por eso, si aprendemos a actuar en acuerdo al Dharma, vamos a tener la simpatía de Dios. Pero si no, si hacemos daño a los demás por nuestro placer, lo embarramos. Entramos en las reacciones kármicas. Oye, ¿qué es la ausencia de paz? Es la violencia, es la crueldad, es la insensibilidad, es el egoísmo. Que hace todo el mundo sufrir en tantos momentos. Entonces, cuando nosotros consideramos esta ausencia de buenas calidades, esta prominencia de egoísmo, entonces deberíamos preguntar qué solución práctica hay. Ahí las Vedas dicen algo bonito, que Jesucristo también lo dijo tan bonito: no haz a otro lo que tú no quieres que otro te haga a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica esto, amigos? Ese quiere decir que tienes que hacer lo mejor para los demás y nada malo. ¿Cómo puedes hacer algo que es malo para tu vecino, o malo para el venezolano, o malo para el ruso, o malo para la mujer, o malo para los chicos, o malo para los ancianos? Tenemos responsabilidades, una fibra, una cosa moral para seguir. Bueno, los Vedas lo dicen también muy bonito, dicen: si uno quiere ser un caballero en este mundo, él debería considerar que todo lo que no fue dado a él, en forma honesta, sin enriquecimientos ilícitos, todo lo que no fue dado a él, en forma honesta, que él ganó, debería considerar como basura. Eso no lo toca uno. Segundo, todas las mujeres, con excepción a su propia esposa, él la debe ver como su propia mamá, con reverencia, con respeto, considerando que ella y sus sentimientos valen tanto como los sentimientos de mi madre. Y tercero, lo mismo: no haga a nadie algo que no le guste que otro te haga a ti. Ese es Dharma. Dharma simplificado, porque lo podemos entrar, que es el Dharma para esa situación, que es el Dharma para otra situación. Pero vemos que el camino del Dharma es realmente un camino de refinamiento del carácter. Un refinamiento de carácter con fin de sacrificarnos por la causa del Señor. En otras palabras, Dios debe tener una posición muy prominente en la sociedad humana, muy prominente en la familia, porque la familia es la unidad más chiquita de la sociedad. Y si la unidad chiquita no funciona, la grande menos va a funcionar. Y para no ser tan egoísta, para practicar en la familia, tenemos que cuidarnos que no entre droga en la familia, que no entre alcohol en la familia, que no entre carne en la familia, que no entre juego de azar en la familia y que no hay promiscuidad en la familia. Si usted puede cuidar esto en tu familia, Dios va a estar muy complacido y va a bendecir esta familia. Si no, hay reacciones kármicas, y reacciones kármicas siempre duelen. Colombia, en un momento, prácticamente un estado de guerra civil. Pero yo voy a mirar a Estados Unidos y los millones de personas que no tienen donde dormir, o los que se están muriendo en la drogadicción. O yo puedo mirar Alemania, donde se mueren por montones en los accidentes automovilistas porque andan como locos por las carreteras. O en cualquier país voy a encontrar alguna forma como el karma se paga. Uno lo paga quizás en la selva, otro lo paga en el hospital con mal de Alzheimer. Pero el karma viene a todos. Por eso la palabra paz es una implicación de un estudio de cómo nosotros estamos desarrollándonos. En la cultura védica nosotros sabemos que uno tiene que sacrificarse. Y ese es un pequeño comentario que yo hago ahí para la paz en Colombia, digamos con cierta nota personal, porque muchos de mis amigos de corazón se han muerto en Colombia en la violencia, aunque yo no nací aquí, pero tengo una larga lista de aflicciones por este lado. Entonces, para salvar una familia, dicen los Vedas, un miembro de la familia puede sacrificarse. Para salvar un pueblo, una familia puede ser sacrificada. Para salvar todo un país, todo un pueblo puede ser sacrificado. Eso es doloroso, pero es cierto, porque el mundo es así. Y si dice para salvarse a sí mismo, uno debe sacrificar todo el mundo del egoísmo. Eso es lo difícil. Entonces, mi apelación, misil lanzado al aire, es para seguir ganando con el enriquecimiento ilícito a través del tráfico de las estupefacientes, de las drogas. Algunas personas están dispuestos a sacrificar todo Colombia y la paz en Colombia, sin ninguna pena, para seguir con esta forma de ganar mucho dinero. Y nosotros somos aquí los, en cierta forma, inocentes víctimas, pero ni tanto. El otro día alguien me preguntó, ¿cómo es esto del vegetarianismo? Yo le dije lo siguiente: anualmente en este planeta se matan 20 millones de vacas, cerdos y ovejas. 20 billones. Anualmente en el mundo se matan 200 billones de aves para comerlos. Ahora yo le nombro a usted, juez, sobre la vida de todos estos animales que están muertos anualmente. Algunas en rastros, mataderos, otras en plaza de toros, otras en juegos de deporte, de cacería, etcétera, etcétera. Ahora hoy yo nombro, yo dije a mi amigo, hoy yo nombro a usted el juez de la vida de todos estos animales. ¿Cuál va a ser su juicio? Él me miró, dice, yo no sé. Yo dije, mira en tu plato que hay allá. Ahí está el juicio que tú hizo sobre la vida de todos esos animales. Los animales sufren. En acuerdo a la cultura védica, todos nosotros somos almas espirituales. Alma espiritual es algo aparte del cuerpo. Yo soy hombre en este nacimiento, pero en el próximo nacimiento yo puedo nacer como una mujer. Y una mujer puede nacer como un hombre. Y uno grande puede volverse chiquito, y chiquito grande. Y el blanco puede volverse negro, el negro blanco. Eso está en continuo cambio. El cuerpo no soy yo. Mi verdadera identidad es el ser consciente, sentir, pensar y desear. Esa facultad mía, ese soy yo. El ser, el alma. Y el ser siente temor. El animal siente temor. El ser siente afecto. El animal siente afecto. El ser siente un gran entusiasmo por sus hijos. Los animales sienten un gran cariño por sus hijos. Parecen más que la mayoría de los seres humanos, porque los seres humanos hoy en día tienen las clínicas de aborto lleno en su saquillo para matar a sus hijos, mientras los animales no maten a sus hijos. El karma está cerquita. No tienes que ir muy lejos para encontrar la causa de la violencia. Somos todos, directo o indirectamente, responsables, partícipes por desviarnos del verdadero sendero de la santidad que todos los maestros del amor han traído a este mundo. Y estos maestros del amor, todos eran amantes de Dios y han traído el mismo mensaje. En la India lo llamamos Dharma y aquí en Colombia lo llamamos moral o sensibilidad o cualquier cosa similar. Pero cuando nosotros consultamos los Vedas, ellos nos dan científica información. Sí, existe la reencarnación. Y la reencarnación implica que uno pague en carne propia lo que hizo a otros en vidas pasadas. Por eso uno nace joven, guapo, familia rica y otra persona, gamín. No tiene ningún adulto que lo quiere llevar en su brazo y darle un peso y comprarle un pantalón y una chompa. Aquí mismo en la ciudad lo hay. Los extremos más ricos y más pobres. Eso es karma. Eso depende de lo que han hecho en la vida pasada. Eso no es que algo pucha, se caía en el cielo en el sitio equivocado y por eso le pasó el uno esto y el otro aquello. No. Dios es muy justo y Dios nos educa con este sistema. La ley del karma es algo para educarnos, para enseñarnos, para mejorar, para ser felices y responsables. Y no es algo tampoco que dice nuestra Biblia, ojo por ojo, diente por diente, como siembras, cosecharás, quien a hierro mata, a hierro muere, pues es lo mismo. Esa no es una filosofía hindú. Eso es algo universal. Entonces, volviendo a la paz, volviendo a la realidad, nosotros no la tenemos porque no la merecemos, porque nos hemos portado demasiado necios. Ahora, buena pregunta, ¿cómo podemos recuperarlo? ¿Cómo podemos dar un buen futuro a nuestros hijos? ¿Cómo podemos mostrarles a ellos que la vida vale la pena y no es que aquí se compre la justicia y se mate quien quiera y todo el mundo es solamente sujeto a quien es el más vivo? Quizás ustedes conocen el cambalache de Argentina, el tango, ¿no? Y quien lo robe es un hil, ¿no? ¿Será esto el futuro para nuestros hijos, que tenemos que educarlos de ser bien vivos, bien pillos, para que ellos puedan vivir y tener comida? ¿O será que podemos trabajar y recuperar unos valores que hacen que los seres humanos están dispuestos a compartir lo que Dios nos ha dado? Porque en fin de cuentas no, nadie nos pertenece, ningún rico se queda con su riqueza, en fin, todos tienen que irse. Pero aquí en la tierra se quiere todo y nosotros tenemos que aprender y tenemos que pasar las examinaciones a ver cómo hemos conducido nuestra vida en acuerdo al Dharma o en acuerdo a nuestro capricho. En otras palabras, nuestra querida patria, Colombia, está azotado por mucho, mucho tristeza, por demasiada asociación con la droga, tomándola y vendiéndola. Y igual, fíjese, Colombia no ha tenido ni Primera Guerra Mundial ni Segunda Guerra Mundial. Han tenido sus propias guerras. Y cada país tiene sus propias guerras. En otras palabras, es una cuestión individual. Es una decisión individual. Hacerse vegetariano es una decisión individual. Y no participar. Y si nosotros queremos mejorar la circunstancia, nosotros podemos recomendar algo también muy bello. Eso es la oración. Cuando los seres humanos oran, el sonido espiritual despierta dentro de nosotros una gran fuerza. En realidad, el sonido viene de Dios. El Om, el Amén, el sonido trascendental, los mantras. Ellos permiten a los seres humanos de desarrollar lo que se llama bondad. Si nosotros queremos tener más fuerza espiritual y salir de nuestros apegos, que es mismo nuestro idealismo ya no lo acepta, entonces el intonar de los santos nombres de Dios de la mañana a la noche, como dice el rey David, es muy recomendable. Canten los nombres de Dios, cántenlos, alabaré, dicen, alabaré, alabaré. Canten los nombres, canten las glorias de Dios. Él nos dio los mangos, Él nos dio las bellas montañas, Él nos dio el sentimiento, la capacidad de amar. Él nos dio la ternura de la familia, el calor del hogar de nuestras madres. Él es el gran dador de riquezas y de bellezas. Y nosotros hemos vivido muy aparte de Él, solamente mirando los Rambos y las otras tonterías que se presentan aquí, para ver quién tiene un carro más rápido, quién tiene una ropa de marca, quién puede levantar el status quo. Hemos olvidado que en realidad tenemos que cuidar la familia y cuidar que la gente que nos lidera tengan valores, tengan realmente la valentía de defender la integridad, digamos, de nuestra tierra, para mantener bien lejos todo lo que nos va a dañar la bella tierra y las bellas relaciones. Porque cuando uno no tiene bondad, cuando se ausente la bondad, se apodera la ira, la envidia, la codicia y la lujuria de todo. El yoga, ustedes saben, yoga en realidad quiere decir unión con Dios. El yoga del amor es lo que nos da fuerza para vencer las tentaciones y vivir muy feliz con una sola mujer o un solo esposo. Vivir feliz cuidando a nuestros hijos y contándoles las historias espirituales. Es muy bello. La vida espiritual es muy bella. Es muchísimamente más divertido que el parque Duque o Salitre. Allá uno solamente va y brum, gasta la plata y se vuelve frustrado. La espiritualidad es real. Experimentenlo. Canten los nombres de Dios en compañía con otros que también lo quieren hacer. Otros que quieren glorificar y quieren hacer. Claro, en la cultura védica hay muchas cosas particulares como nosotros lo hacemos. Pero en mi recorrido por el mundo, yo he encontrado, hay un libro, por ejemplo, muy interesante, se llama La biografía de un peregrino cristiano ruso, donde él está contando cómo él está viviendo, siempre invocando la misericordia del Padre Supremo. La vida de una persona que busca apoyo en Dios es lo mismo en todas las religiones, y ellos son muy necesarios hoy en día. No tanto la religión institucionalizada, pues ellos también deberían ayudar en todo lo que pueden, pero es el misticismo individual que se requiere. Se requiere una revolución de conciencia, donde uno decide, yo voy a hacer la revolución dentro de mi vida, no más trago, no más violencia. Voy a ser austero un poquito. Mahatma Gandhi, un mensajero de paz. Creo que todo el mundo lo acepta así prácticamente. ¿Por qué? Mahatma Gandhi era totalmente enojado con los británicos. No las quería ver ni en foto. Pero él dijo, en vez de hacer una gran matanza, yo tengo un truco mejor. ¿Cuál fue el truco poderoso de Mahatma Gandhi? Para los que estudian economía, ellos pueden entender bien. Él dijo a todos sus amigos, a los británicos, ya no les compres ni un alfiler. Si no les compres nada, ellos salen corriendo aquí como un perro con la cola entre las piernas. Y esto fue su movimiento. No les compren nada a los que nos hacen daño. Eso es una forma de tener su papel, su determinación. Por ejemplo, nosotros tenemos una organización en el mundo que se llama Sociedad Vegetariana o PETA, Sociedad para el Tratamiento Ético de los Animales. En este campo boicotamos todas las compañías que hacen experimentos con animales, con sus productos. Tenemos en el internet una lista y que alguna compañía hace algo, por ejemplo, acaban de revelarse en un juicio en Estados Unidos que la compañía McDonald's está poniendo carne dentro de sus papas fritas también. Inclusive ni siquiera el que come papas fritas allá es vegetariano ya. Entonces, cosa por estilo. Entonces, cuando uno tiene sus valores, sus ideales, también tiene que tomar un papel en el asunto. Si uno simplemente dice, ay, qué pena, tanta violencia, ay, qué pena, me gustaría la paz, pero mañana te vas y participes en todos aquellos trabajos y funciones donde se maltraten los animales y los seres humanos, entonces no puedes reclamar nada. Yo pido disculpas si yo he dicho algo que podía haber herido algunos sentimientos de algo, pero me invitaron para hablar de la paz y no solamente para hacer por ahí un vacilón. Gracias.